La serie norteamericana, Vigilados, trata de un sistema de vigilancia con cámaras, que abarca todo el país. Nadie se escapa al control del Estado y su moderno sistema de control. Nadie se escapa, el sistema, lo controla todo. En Matrix, de 1999, se relata un concepto igual. En China, el control del sistema, transformaron a China en un sistema casi perfecto. Control, premios y castigos. Premios y castigos, según quien sea. Si las diosas del Uruguay se pasan de rosca, se les da aplausos. Si un tipo común se pasa de rosca, se les da con todas de la ley. En resumen, en todo el planeta, el sistema es más eficiente, pero no perfecto. Su imperfección radica en que el sistema es de origen humano, ni extraterrestre o de otra clase. Anda a trabajar vago, te grita el alcahuete, que es parte del sistema, ese mismo alcahuete, que después que deja de comer de la basura y mendigar, de comprar robado, se la manda de hombre totalmente honesto. Compra cosas robadas a otros y luego, te habla de honestidad. Tengo familia, dice, y pone cara de víctima. Manda en cana a todos, y sabe la vida de todos. Tiene amigos y amigas en la prensa y sabe de fútbol, porque el fútbol lo conecta con la prensa y la justicia. El delincuente perfecto, hasta motos y autos tiene. Su cola es conocida, pues su cola es popular, más que popular, solidaria. Después tenés el otro más común. El puto con hijos, te habla de hombría y cómo debe tratarse a la mujer, mientras te mira la bragueta y aprieta y abre su cola, haciendo gestos sexys con la boca. Con una cerveza encima, directamente le habla a tu pija. Aunque hasta tenga sobrinos e hijos amanerados, bisexuales o maricones, siempre señalará a otros como bisexuales, homosexuales o maricas. Todos, menos él y sus parientes, son tremendos putos, para él. Puto con hijos, remachotes, de colas pilluelas, sensuales. La mujer bisexual, con hijos e hijas, es experta en feminismo, y secretos de la mujer. Tiene muchas amigas íntimas. Chupa la pija y se limpia la boca educadamente. Te deja toda cagada la verga, pero te la limpia de forma casi mágica, al chupártela nuevamente. Encima te demuestra que es bruja, se mete tu verga en la boca, el culo o la concha, y ya no la ves. Luego se tira un pedo y ahí está. Repiola la tortillera a escondidas. Esto también es parte del sistema. Construido a imagen y semejanza de su creador. Es por eso, que la gente se soporta cada vez menos, falluteándose. Es que las personas fallutas, son realmente, reyes y reinas de la actuación. Aunque reconozcamos que hasta el ser sincero, está penado por la ley. Si saludas a una mujer pública, diciendo, ¿cómo andas, chupapija? Vas en cana. Pero si se lo decís a una prostituta, o mujer de culo piola y con hijos de varios machos, hasta el sistema se ríe. Le metes el supositorio en la cola a tu bebé, mientras decís que los hijos ajenos, son unos culos rotos. Por eso, es que el mundo de felicidad que el humano sueña, el mundo perfecto, sea solo una utopía. Obviamente, que negarás que estas verdades, sean ciertas y menos haber dicho algo de lo aquí escrito.